La Zona Cero. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Desafiando a la historia, o desafíos a la historia, así se titula el libro. Entre todos los que participen, el libro que has publicado hace muy poquitos meses, nos lo presentaste la pasada temporada aquí, entre todos los que participen en la tertulia esta noche, entre todos vosotros, que nos escribáis, que comentéis, a propósito de los temas que vamos a desarrollar, que queréis expresar ideas o cuestiones, lo que estiméis oportuno, durante las dos horas de tertulia en rosa.vientos@ondacero.es, todos aquellos que lo hagáis, entráis en el sorteo de dos ejemplares de ese libro. También en la mesa con nosotros, Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas noches. Y Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, aquí esperando a ver si la Tierra da un giro o no. No girará. Lo que va a girar... Bueno, gira todo el rato, me refiero a un giro bastante brusco, bueno, ¿no? Sí, mejor que siga girando, porque como se pare, nos bajamos todos. Y girar todo lo que hemos estado girando en Crevillén, en Alicante, que no hemos parado también, ¿eh? Sí, sí, pero la verdad que ha sido fenomenal allí. Y bueno, si lo has estrenado como conferenciante, y muy bien estrenada, además, con éxito incluido, y además, pues bueno, pues con una acogida a todos los niveles, estupenda, ¿no? Así que me han dado, y también Silvia, tú también lo has transmitido, recuerdos para todo el equipo, para todos los oyentes, porque tenemos unos rosaventeros de pro en Crevillén, empezando por su alcalde César Augusto y el resto de los miembros de Security Dance, que son los que han organizado este festival de danza y sobre todo este encuentro del Mediterráneo, donde hemos dado pie pues a una serie de elementos, de argumentos y de tertulia, que parece que la gente ha quedado muy satisfecha. Sí, yo creo que incluso para próximas ediciones ya os llamará alguno de vosotros, o sea que nos pedirán teléfonos y direcciones. Y yo además quiero enviar un recuerdo afectuoso también a Ildefonso Serrano, que es el director general de la Cooperativa Eléctrica, que mira tú por dónde se enteró, gracias a que estuvimos nosotros, que su hijo es un oyente desde hace muchísimo tiempo, de tal manera que incluso escribió un libro. Además, el hijo pues es licenciado en medio ambiente, ha estudiado historia, se tiene muchas connotaciones, es también músico, pero es que en el libro, mira tú por dónde, aparte de todos los agradecimientos, ponía al equipo de La Rosa de los Vientos, y el padre no se había dado ni cuenta. Y entonces lo leyó y se quedó, claro, dice, tú fíjate, dice, o sea, tenéis que venir vosotros para que yo me dé cuenta que mi hijo os sigue desde hace muchísimos años. Y nos regaló ahí un libro, sí, un libro de relatos precioso y bueno, esas sincronicidades que se dan cuando se viaja, ¿no? Por ahí donde te encuentras pues no solo el cariño de los oyentes, sino pues este tipo, ya digo, de sincronicidades donde sin saber que íbamos a estar allí, pues ese libro dedicado a La Rosa de los Vientos y luego dedicado expresamente tanto para Silvia como para mí y por extensión pues para todos vosotros. La Tierra. La Tierra. La Tierra. ¿Gira o no gira? Gira, por supuesto. Sobre su propio eje, me decían en el colegio, una vez cada 24 horas y en torno al centro del sistema solar cada 365 días. Bueno, depende del bisiesto. Exacto, dependiendo del año. Pero el problema es si lo que está en el norte se va al sur y si lo que está en el sur se va al norte. Siempre se ha ido, fíjate, pero y especifico cuando digo que esa rotación de los polos es una constante, pero ojo, polos magnéticos. Los polos físicos es otro cantar. Y si eso, ese cambio de polo geográfico, es decir, que lo que es el Ecuador ahora se pueda convertir en el polo norte o en el polo sur, ahí sí que sería terrorífico. Pero los cambios en los polos, es decir, magnéticos como tal, eso es una constante que se ha producido a lo largo de los años, de los siglos. Es decir, cada 200.000 años se sabe que hay un cambio de polo magnético. Lo que pasa es que el cambio se produce a lo largo de 4.000 años. Y esa es la noticia, ¿no? Lo interesante de esta última investigación que ha salido a relucir en estos últimos días es que ese campo magnético casi es como si se pudiera volver loco de repente, porque se han descubierto en cierta zona, por ejemplo de Oregón en Estados Unidos, cómo ese campo magnético había cambiado en una zona muy concreta, ¿no? 10.000 veces más rápido de lo normal a una velocidad de 6 grados por día. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo magnético de la Tierra, en un momento determinado, giró 53 grados en un solo año, lo que puede significar que los polos cambiaron su posición en tan solo 4 años. Es decir, en lugar de esos 4.000 años de cambio que se va produciendo paulatino, cada 200.000 años, en este caso, en 4 años, hubo un cambio de polos magnéticos. Ojo, no polos físicos. Si hubiera un polo físico, cambio de polo físico, desde luego no lo contaríamos porque la catástrofe sería tremenda. Si esto se produce, parece que estaríamos en el umbral de un cambio magnético, ¿qué consecuencias tendría para los seres humanos que estamos viviendo en este planeta llamado Tierra, que por cierto se debería llamar agua porque hay más agua que tierra, pero bueno, las circunstancias de la vida, yo creo que lo de Gaia le corresponde mucho mejor. ¿Qué consecuencias tendríamos si este cambio magnético de los polos se produce, por ejemplo, con la rapidez que se ha detectado hace tiempo, de esos solo 4 años, de ese giro de 53 grados en un solo año? Pues no pasaría prácticamente nada y nos enteraríamos. Es decir, si es cierto que eso se estaría produciendo, que esos polos magnéticos pues no se darían con esa frecuencia que se pensaba hasta el momento de 200.000 años, y que lo que produce ese cambio magnético de los polos es ni más ni menos que el movimiento de metales líquidos en el centro del planeta. Proceso lógico, normal, geológico, pero que en principio no afectaría al ser humano, ya que es cierto que en estos últimos 150 años se están produciendo y se están registrando pues que hay un magnetismo más débil, es decir, como si se estuviera produciendo ese cambio. Si se llegara a producir de verdad y fuera en 4 años o en 5 cuando se produjera el cambio efectivo, ¿qué pasaría? Es decir, la pregunta clásica, ¿las brújulas comenzarían a señalar el Mediterráneo como el norte de la península? Bueno, pues aparte de un caos inicial, es verdad, en el cambio de la brújula, porque eso es lo que se va a notar, para nosotros, para el ser humano, para los animales incluso, no supondría demasiados cambios fisiológicos. Lo único que tendríamos que orientar un poco lo que es el norte y el sur dentro de la brújula, porque el cambio magnético sí que estaría. Ahora el polo magnético coincide con los polos geográficos, pero lo único que cambiaría esa circunstancia. Habría que reajustar las brújulas, habría que reajustar algunas cartas náuticas, pero poco más. Lo que sí que hay que aclarar, no es que la gente se asuste, que este tipo de cosas no suelen pasar de un momento a otro, a otro, ¿no? Estamos hablando de los últimos 150 años que parece que se estaría produciendo ese debilitamiento en el polo magnético donde actualmente está, y eso indicaría cierto cambio. Lo que comentaba antes de aquellos 4 años donde se produjo aquel suceso solo se ha dado en esa circunstancia, es decir, porque se averiguó gracias pues a las investigaciones que se hizo, en concreto, por ejemplo, en Battle Mountain, en Nevada, donde se comprobó ese extraño fenómeno, ¿no?, de que el campo magnético se podía haber vuelto casi de repente a intercambiar esa posición en muy pocos años, que más o menos serían 4 años. Salvo esa circunstancia que se ha determinado, lo normal es que se produzca, ya digo, en fases de 200.000 años, más o menos en intervalos de 4.000 años, con excepciones, y que en este caso el intervalo ocurre solo en 100 años o en 50. Ya digo que no sería muy significativo porque es tan lento el proceso que ni lo notaríamos. Lo único que lo notaría serían las brújulas. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico para que participéis con nosotros durante la tertulia, expresando vuestras opiniones, formulando vuestras cuestiones, preguntas y entrando todos los que lo hagáis en el sorteo de dos ejemplares de Desafíos a la Historia de Lorenzo Fernández. Manuel Carballal, nos vamos y con una noticia terrible, Argentina, una noticia cuya consecuencia final es trágica porque hay 7 fallecidos, pero luego todo muy relacionado con las creencias, con los nuevos santos. Sí, para los que somos un poco macabros como yo, que nos movemos así en el mundo del crimen y estas cosas, esta noticia tiene, pues es una morbosa fascinación porque tiene dos elementos de por sí muy interesantes. Por un lado, todo lo que tiene relación con la criminalidad asociada a las creencias religiosas, que a mí es un poco mi especialidad, ¿no? Es el tema que más me ocupa. Y por otro lado, la figura de los asesinos en serie, de los seriales, los serial killer, que de por sí ya despierta mucha fascinación entre un sector muy amplio de la población. Bueno, pues el sábado pasado se resolvía un crimen, y de paso otros 7 crímenes y otros 4 en grado de tentativa que traían de cabeza a la policía argentina desde hace varios meses, probablemente desde el pasado mes de febrero, aunque el caso que posiblemente ha dado más protagonismo a esta historia de un nuevo asesino en serie, un presunto asesino en serie argentino, se desató el pasado 11 de abril cuando un joven de buena familia, Rodrigo Ezcurra, aparecía asesinado en un barrio muy humilde de Buenos Aires. Ese caso tuvo un protagonismo importante en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa argentina, por las características del crimen. Un joven estudiante de filosofía que aparecía tiroteado, que en teoría el móvil en principio se supuso que era el robo, porque le habían robado el teléfono móvil, la cartera y la bicicleta en la que se había desplazado a ese barrio muy humilde, no acorde con su estatus social, para comprar presuntamente drogas. El muchacho era politoxicómano. Bueno, y el caso despertó un cierto interés en la opinión pública. Ese caso comenzó a relacionarse con otra serie de crímenes hasta que cuatro supervivientes, en concreto a las agresiones del mismo autor, del presunto mismo autor de todos esos asesinatos y de esos cuatro asesinatos en grado de tentativa, era detenido el pasado sábado, identificado como Marcelo Alejandro Antelo, de 22 años, alias Marcelito. Este muchacho probablemente en los próximos meses vuelva a ocupar el protagonismo que en su día tuvo el Petit Orejudo o otros asesinos seriales argentinos que ya han pasado a la historia del crimen como serial killer, pero que en este caso tiene un matiz más interesante, si cabe, porque el móvil, presuntamente en este caso, era una promesa que había hecho a un santo muy especial, a una de esas devociones populares, de esos nuevas devociones populares que se están dando en Argentina y que es San la Muerte. Qué bonito santo, ¿eh? Sí, es un no hay que confundirlo con la Santa Muerte de México, a pesar de que tanto en el caso de la Santa Muerte en México como San la Muerte en Argentina, como algunos cultos como los Ñáñigos, por ejemplo, en Cuba, han por sus particulares características han atraído a los sectores más criminales, más marginales de la sociedad, incluso a grupos de delincuentes que han encontrado en este culto lo que no encontraban en otros cultos similares. Yo creo que tenemos a alguien que nos puede explicar muy bien en qué consiste el culto a San la Muerte. Nos acompaña desde hace muchos años en España, aportando muchísimas cosas en muchas publicaciones, en sus libros, en trabajos como Santos Famosos y otras extrañas devociones que publicó la editorial Cidonia. Como argentino que se conoce, y porque ha investigado y ha estudiado este fenómeno, estos nuevos cultos, estos nuevos santos en aquel país, Carlos Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién o qué es San la Muerte? Pues San la Muerte es un santo popular, un santo popular que era muy típico y sigue siendo muy típico del noreste argentino, en la zona donde vivían las tribus guaraníes, y que se estima que, bueno, tanto San la Muerte como otros santos dudosos de esos nuevos santos populares son en realidad un sincretismo, una fusión del resultado de la mezcla entre los antiguos cultos a la muerte guaraníes y la implantación del catolicismo. San la Muerte es quizá de todos esos santos el santo más duro, más invocado, pero más que nada es un santo, más que un santo de devoción popular, de que tenga sus altares, que los tiene, y que se hagan incluso alguna procesión, es más que nada un amuleto al que recurren los creyentes para tanto para cosas buenas como para cosas malas, para conseguir el amor de una persona o para destruirla, incluso provocarle la muerte, porque se estima que ese San la Muerte es capaz de es el encargado por Dios para llevar las almas de los hombres al cielo o al infierno, según sea, ¿no? ¿Existían precedentes, perdona Carlos, Manuel, existían precedentes de casos en donde este culto al final entroncara con una desgracia de estas características? Me lo preguntas, sí. Mira, no hay, que yo conozca, no hay ningún precedente. Lo que sí es cierto es que en la cultura popular, especialmente de donde te digo, en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, y en el sur de Paraguay, donde es fuerte este culto, lo que sí existía es una fórmula o un ritual que se hacía con este santito, porque es de muy pequeño tamaño, 3 centímetros, y que sí hay una fórmula para provocar la muerte, ¿no? Para provocar la muerte de una persona. Es decir, que normalmente los creyentes lo tienen en su altar particular, lejos de otros santos tradicionales o de la fe cristiana, y que bastaba con invocar con una serie de plegarias especialmente dirigidas a conseguir sus bienes, sus favores, y dirigiendo la imagen hacia la casa de la persona a la que se quería hacer mal, a la que se quería matar literalmente. Para que el ritual tuviera mucho más efecto, era necesario darle de comer, entre comillas, con la propia sangre del adepto. Es decir, los creyentes se hacían pequeñas incisiones en las que regaban la pequeña imagen con gotas de sangre para conseguir este propósito. De todos modos, esto es la utilización más extrema, porque normalmente se lo usaba para cosas cotidianas, para pedir favores cotidianos, dinero, o bien algún favor muy muy particular, muy terrenal, ¿no? La situación de pedir la muerte de una persona es algo muy extremo y prácticamente no se utilizaba prácticamente nunca, vamos. No, de hecho no hay precedentes a los dos asesinatos estos de Marcelito. A mí esto es un tema que me fascina. Vas a tener que cortarme, Bruno, porque yo me podría tirar horas hablando con Carlos de esto, no solo porque piense que es el mejor investigador de estos temas que hay en España, sino porque en ese libro que mencionaba, Santos Famosos, que es único, y no solo con San la Muerte, Carlos nos permite estudiar esas nuevas devociones, esos nuevos santos que se están creando en Argentina y en otros países, no solo en Argentina, y que nos permiten ver cómo las creencias populares, cómo la gente normal de la calle va modelando, va moldeando, puliendo nuevas formas de religiosidad, van creando nuevas divinidades actuales, contemporáneas en estos tiempos, que probablemente es lo mismo que ocurrió con muchos de los santos, de los orishas, de los loas, del panteón yoruba, del panteón lukumí, del panteón vudú. Probablemente algún día, hace muchos años, lo que ocurrió con Changó o con Obatalá o con Ixú es algo muy parecido a lo que está pasando ahora con esas nuevas devociones populares, como el caso de San la Muerte. Sin embargo, por no divagar y no irnos, en el caso de San la Muerte quería que Carlos me confirmase si es cierto que, a pesar de que estamos hablando de un culto pagano, los seguidores de San la Muerte en Argentina y en Paraguay y en Brasil, donde también existe este culto, digamos que necesitan reforzar el poder o las habilidades del santo, consiguiendo que el cura local, cura católico, cura cristiano, lo bendiga, aunque tengan que hacerlo de estranges, ¿no? Un poco a escondidas, ¿no? Me parece un detalle cachondo este. Sí, es así. O sea, para que el muñequito, que ya te digo, funciona más como un amuleto que como un santo al uso, ¿no? Para que el muñequito este tenga su poder, dice la tradición que es necesario que lo bendiga un cura, pero claro, ninguno o prácticamente ningún cura estaría dispuesto a bendecir un santo de estas características. Bueno, hay curas, hay que imaginarse. Todo, ¿eh? Sí, es verdad. Era, ¿no? Donde salió esto, ahora, para que sepa todo, pero es así. No lo dijimos, pero la imagen del santo es la de un esqueleto con su guadaña, ¿no? O sea, la típica imagen que tenemos todos de la muerte, ¿no? Aunque en algunos casos el muñeco está agachado, porque la tradición dice que representa a un brujo que murió así, de esa forma, ¿no? Agachado. Pues bien, para que el amuleto tenga efecto, es necesario que lo bendiga un cura, pero claro, no es fácil que un cura acepte bendecirlo. Entonces, el truco es llevarlo escondido en un bolsillo o en la mano en el momento en que en la misa el cura realiza la bendición, o bien pedirle que bendiga otra cosa, una estampa tradicional, cualquier otro objeto, mientras se tiene en la mano, como es de muy pequeño tamaño, mientras se tiene en la mano, con el fin de que la bendición pues también alcance al personajillo este. Es decir, engañar un poquito al cura, ¿no? Engañar también al cura, sí. De todas formas, yo he llegado a este punto, como dice Silvio, que no se queda más miedo, si que esto sea San la Muerte, es decir, el propio nombre del santo, o que a este animal le conozcan como Marcelito, porque claro, después de lo que está haciendo, la verdad es que llama poderosamente la atención la ironía del sobrenombre, ¿no? Pero sí es cierto, por ejemplo, como decís vosotros, ¿no? Como estos nuevos cultos siempre van asociados, no siempre, pero casi siempre van asociados a una componente muy elevada de oscuridad. Es decir, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, lo hablábamos antes, Manuel, en México, en el barrio de Tepito, es de esos barrios que te aconsejan que, bueno, pues te aconsejan que vayas un poquito más allá de los 5 kilómetros de distancia, ¿no? Pues un barrio realmente difícil, y está considerado algo así como el Vaticano de la Santa Muerte, que también, bueno, pues la representación prácticamente es la misma que San la Muerte, ¿no? En este caso lo que pasa es que no es un amuleto. La Santa Muerte puede alcanzar una estatura de hasta 2 metros, ¿no? Y es un ser descarnado con una túnica realmente espantoso, y que además hoy en día vendría a ser algo así como el principal patrón o santo de los narcotraficantes. Digamos que sería un poco el heredero de ese otro santo, Jesús de Malverde, que lo conocéis, ¿no? Y que allí también en México tiene muchísima veneración, especialmente entre narcotraficantes, porque siempre dicen lo mismo, es decir, les ayuda. Físicamente para ellos, tanto Jesús de Malverde como Santa Muerte tienen un poder, tienen una magia que les lleva a conceder lo que ellos piden, pero siempre se lo cobra. Es decir, tienes que darle tú algo a cambio. Y es curioso porque generalmente lo que se da a cambio viene a ser sangre. Sangre que, por ejemplo, también te encuentras, pues cuando he tenido la posibilidad de viajar, pues en Perú, en Ecuador, incluso en Argentina, chamanes y brujos, ves que en sus altares, especialmente esos chamanes y brujos que tienen más que ver con un lado un poco menos claro, ¿no? Con la oscuridad, con la magia negra, como siempre tienen una figura de la Santa Muerte en sus altares, cómo la invocan, y además ellos mismos te lo dicen. Al final, la Santa Muerte no concede que un brujo, que un hechicero, que un chamán de estas características pase más allá de los 45 o 50 años, porque siempre se lo cobra. Bueno, realmente curioso. Yo tengo una en mi casa. ¿Sí? Así que cuidado. Carlos, soy Silvia. Mira, te quería preguntar del libro que has publicado de santos y devociones, en lo que has ido catalogando, a ti particularmente, ¿cuál es el que te ha llamado especialmente la atención? Uno que jugaba pues, muy bien a fútbol, ¿no? Pues sí, la verdad que es difícil responder a cuál me ha llamado mucho la atención. A mí, sinceramente, me parece muy muy muy sorprendente de que, y al hilo de este San la Muerte, que también se haya beatificado popularmente o santificado a ladrones, narcotraficantes, y que estos lleguen a convocar, como por ejemplo en el caso del Gauchito Gil, que era un ladrón en toda regla, que incluso llegó a matar varios policías, y que en la actualidad el culto al Gauchito Gil, un ladrón, convoque a 200.000 personas el día de su aniversario, algo que ya muchos santos tradicionales o que están en los altares pues les gustaría, ¿no?, tener ese poder de convocatoria. Luego hay otros cultos muy raros, como por ejemplo que a una persona como al Che Guevara pues se le rece o se le pongan velas y se le pidan milagros. Sí, como se levante de la tumba se va a enfadar. creo que sí, una persona que era atea, ¿no?, y que bueno, se la considere un santo en toda regla, ¿no?, y que se le pidan favores y se le considere San Ernesto de la Higuera por el lugar donde fue asesinado. Cuidado que va Perón, sigue el mismo camino, Perón, y bueno, y sin ir tan lejos, pues Franco es reclamado como un santo, como un buen cristiano por muchísimos españoles, vamos. Sí, pero antes te mencionaba el caso del futbolista, y no hace falta que fallezca para que ya esté en los altares, Maradona, que tiene su propia iglesia allí en Argentina. Y aquí, sí, aquí tiene devotos, sí, también, ¿no? Y bueno, y hay gente que le ha pedido milagros a futbolistas fallecidos. Yo me recuerdo el caso de una mujer portuguesa que estaba que no podía caminar, estaba paralítica, y le pidió a Feger, un futbolista húngaro del Benfica, que murió en el campo de un paro cardíaco, y está convencida de que fue él el que intercedió por ella para que volviese a caminar, ¿no? Uh-huh. En fin, hay para todos, ¿no? Yo creo que los cultos van cambiando, y por volver al tema de San la Muerte, que este joven, por llamarlo así, le haya pedido, haya hecho una promesa a San la Muerte de matar a 7 personas, pues es parte de esos cultos en movimiento, ¿no? Que no tienen reglas fijas, que se van improvisando sobre la marcha, y las devociones van cambiando día a día en países de América, donde bueno, han hecho su desembarco y han regresado muchísimos cultos antiguos. Yo creo que es un poco el folclore en formación, que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Ahora ya no se hacen invocaciones al demonio ni cosas de este tipo, sino que para conseguir aquello que no se consigue por otros medios más ortodoxos o más clarificadores, pues se busca aquello que se piensa que te puede conceder lo que tú pides, y a veces pues la muerte es la personificación de ese lado oscuro, de ese lado siniestro que muchos tienen, ¿no? Y por lo menos lo acentúan para perseguir sus fines. Pero en el fondo es eso, yo creo que es una variante moderna de cómo intentar poner eso, ídolos o altares a ese camino de la mano izquierda, ¿no? Para conseguir otro tipo de objetivos. Pero lo que te quería preguntar, Carlos, además tú como experto, ¿no?, en santos populares, bueno, aparte tenéis en Argentina la Santa Correa, que sigue también ese tipo de derroteros milagrosos a tutiplén, a pesar de que nunca va a subir a los altares. Pero era por hacer un pequeño inciso de una noticia actual que ha surgido en estos días y que tú conoces muy bien, Carlos, y conocéis todos vosotros, porque un santo popular muy venerado en España, cuando digo santo popular es porque no había llegado a los altares, le han beatificado por fin, me estoy refiriendo a Fray Leopoldo de Apandeire. Hasta 60.000 personas han acudido allí, el limosnero de Dios que lo llamaban, los que hemos estado en el convento de los capuchinos en Granada sabemos perfectamente la fe que genera este personaje, pero incluso en vida, antes de que él muriera, ya era considerado un santo. Y qué bonito que algunas veces esta religiosidad popular, que siempre va por delante de los deseos de la Iglesia, al final, en este caso, pues bueno, pues se haya convertido, me refiero para los que son católicos, se haya convertido en una realidad en el momento que le han elevado a beato. Así que dentro de tu catálogo de santos populares, a Fray Leopoldo de Apandeire le tendrías ya que desbancar, porque además de santo popular es un santo que tiene piana. Sí, sí. Conocías, ¿no?, la beatificación. Sí. Carlos, no. Dinos. No tengo nada que decir. Que hay muchos santos que han comenzado por ser populares y luego han llegado oficialmente a los altares. Pero les cuesta. Sí. Algunos, vamos, a veces los escalones son muy altos. Yo me preocuparé el día que vea Maradona en una iglesia católica. Pues empieza ya. Igual. Pues está de camino. Sí. Carlos Fernández, sabes que siempre es un placer conversar contigo y aprender de todo lo que nos transmites. Desde Vigo nos escuchas, pero gran parte de tu vida en Argentina, y nos has traído todas estas informaciones que venían a colación de esta noticia que nos traía Manuel Carvallal, tan importante y tan dramática, que tenía su origen en tu país, en tu querida Argentina. Un abrazo, Carlos. Un fuerte abrazo para todos. Hello. Seguimos comentando informaciones, os seguimos recordando que podéis participar en la tertulia escribiéndonos en rosa.pintos@onda0.es. A propósito, varios correos de nuestros oyentes sobre la primera de las informaciones que nos transmitía Jesús Callejo sobre ese cambio del eje magnético terrestre. Por ejemplo, Pablo Aguado Domínguez nos dice que con respecto a los polos magnéticos, más que a los hombres, lo más probable es que afectase mucho más a los animales que seguían con el campo magnético de la Tierra, aunque a nosotros sí es que no nos afectaría, o por lo menos de una forma tan notable. Pablo del Moral, también a propósito de este asunto, nos dice que, como bien ha dicho Contertulio, el hecho de que cambie la orientación del polo magnético no es relevante, solamente cambiaría, por ejemplo, el lugar donde se pueden ver las auroras boreales y australes. Sin embargo, como también se ha comentado, la intensidad del campo terrestre puede decrecer y en momentos de gran virulencia el campo puede llegar a desaparecer, y esta última cosa sí podría tener una incidencia importante, por ejemplo, en las comunicaciones, que se verían muy afectadas. En rosa.vientos@onda0.es podéis seguir participando. Lorenzo Fernández, podría pensarse de primeras que se trata de pues una manifestación más de la famosa leyenda urbana de la chica de la curva, pero bueno, esta historia de México nos da que pensar. Da que pensar, sobre todo porque cuando uno habla de la chica de la curva, a mí me parece que forma parte de esas pues deliciosas leyendas urbanas que uno se encuentra en cada pueblo, prácticamente en cada país. Por supuesto, la de la chica de la curva es de las clásicas, ¿no? Hasta el punto de que bien sabéis que la chica de la curva, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX era conocida como la chica de la grupa, porque esperaba en los caminos a que pasaran los pasos de caravanas o los caballeros en sus monturas, y bueno, pues cuando la veían la montaban en su grupa, y efectivamente exactamente igual que puede ocurrir hoy en día, según Lorenzo, se cuenta. ¿Que cuando veían a la chica la montaban? Efectivamente, la montaban, claro. La montaban en el caballo. Ah. A la grupa, es verdad. La chica de la curva, no la chica con curvas. Bueno, pero eso ocurría hace 200 años, hoy en día ya no. El caso es que lo que son estas leyendas urbanas, que siempre tienen esa componente importante, ¿no?, de historia que gusta escuchar casi casi al calor de la lumbre, parece que en México no les gusta tanto escucharlo, ¿no? Estamos hablando de que precisamente un equipo de investigadores profesionales han acudido a la llamada de agentes federales e incluso de camioneros, que son los que conocen realmente la carretera, que saben lo que se pueden encontrar, lo que hay y lo que no hay, concretamente la carretera que va de Jalisco a Puerto Vallarta, más concretamente en el kilómetro 64. ¿Y por qué? Bueno, pues todo parece tener su génesis en un mes, en un día y en un año. El 12 de octubre del año 2007 fue cuando se produjo un terrible accidente en el que perecieron 15 personas, 15 turistas que se encaminaban en un autobús, pues ni más ni menos que a las playas de Guayabitos en la localidad de Allariz. Pues bien, acudieron los profesionales, médicos, protección civil, y se encontraron un espectáculo dantesco, porque los cuerpos estaban repartidos prácticamente en más de 500 metros. Incluso pues los propios testigos recuerdan el choque que les supuso enfrentarse, por ejemplo, a niños y bebés que estaban habían perecido durante el accidente. Pues bien, a partir de ahí, los testigos, hablamos de hace 3 años, los testigos aseguran que prácticamente cada semana, por no decir cada día, en este lugar hay sonidos extraños, hay aparecidos, especialmente lo que se conoce como mujeres de blanco. Incluso en ocasiones a un equipo de la televisión azteca les ocurrió algo sorprendente, ¿no? Y es que estaban entrevistando a uno de las personas que había asistido a los fallecidos y también a los que habían sufrido ese accidente, y en un momento determinado se oye un frenazo impresionante en la oscuridad, se dan la vuelta, se quedan mirando y dicen, bueno, pues aquí no hay nada. Y es parte de los fenómenos que allí se producen. Pues bien, dentro de todo lo que está ocurriendo allí, lo que les sorprende, por ejemplo, a los compañeros de la televisión azteca, como te decía, se lo han comentado, pues lo que les sorprende a los bomberos, concretamente, por ejemplo, al comandante de bomberos, Juan César Jiménez, es precisamente la cantidad de accidentes que se producen en este lugar, que muchos testigos aseguran que es a causa de la visión de esas chicas que por esquivarlos se estrellan e incluso en ocasiones los accidentados acaban muriendo. Escuchamos a este bombero, comandante de bomberos, Juan César Jiménez. Vamos a verlo. Tenemos bastantes accidentes, incluso los fines de semana es casi 100% de uno diario. Accidentes demasiado fuertes, incluso pues personas que han fallecido. Pues bien, a los compañeros de la televisión azteca, vuelvo a repetir, les ocurre esto en plena noche. Las imágenes son bastante impactantes, que cada cual piense lo que quiera, pero lo cierto es que los bomberos, que son los primeros, junto con Protección Civil y Cruz Roja, que acuden al lugar para socorrer a los accidentados, pues tienen su propia tesis, porque realmente han entrevistado a testigos que se han estrellado y que afirman haber visto no solo mujeres de blanco, sino incluso en ocasiones hasta niños que cruzan la carretera y que en un momento determinado desaparecen, y evidentemente la opción que le queda al bombero cuando acude al lugar y se encuentra con un testigo que ha sufrido un accidente es escucharle, y al escucharle, si ha habido un colapso, un choque contra una persona que estaba a mitad de la carretera, pues evidentemente hay que atenderla. Pues bien, otro bombero, el Pilio Ramos, dice lo siguiente. Exactamente, nos indican ya que, o sea, pues ellos sienten como que la atropellan, que la destrozan, y al ver, o sea, nosotros buscamos ahí entre los árboles naturales y no encontramos absolutamente nada. Al parecer ahí fue un paradero de trailers, y hay muchas personas que se les nombran galleros, que nos indican que, o sea, posiblemente es una persona que los de los trailers, ya ves que traen a esas mujeres que ellos llevan y traen, posiblemente la han de haber matado, estrangulado o algo, y por venganza, o sea, cruza ahí en esa zona, y es lo que, o sea, provoca, pues, o sea, bastantes, con muertes, ¿verdad?, porque hay muchísimas cruces ahí. Con lo cual vemos cómo a raíz de un accidente se genera otro personaje, un personaje que el propio bombero pues aseguraba que en un momento determinado podía ser una mujer que había sufrido algún tipo de acoso por parte de uno de estos camioneros, había aparecido y de una forma u otra volvía para vengarse. Esto recuerda, yo me imagino que os acordaréis, de uno de esos lugares en los que más se producen este tipo de apariciones, que es Bluebell Hill, que está en el condado de Kent, en el Reino Unido, donde prácticamente desde el año 1965 son cientos los testigos que aseguran haberse enfrentado a la visión de una mujer en plena noche que les ha provocado el accidente. Una mujer que la tienen además pues localizada, una mujer que falleció en el año 1965, una mujer que se iba a casar a los pocos días y que parece ser, bueno, pues que retoma buscando un poco la ayuda de lo que, en fin, de lo que debería de haber sido, ¿no? Esto contrasta también con otra noticia que ha surgido en Vancouver. Quizás han hecho un uso torticero de esta leyenda urbana para, en el caso que estamos hablando de Jalisco, Puerto Vallarta, una auténtica realidad, pues contrasta un poco, ¿no? Es un suceso que tiene a la gente prácticamente, bueno, pues bastante mosqueada, ¿no? Y que nos cuenta un poco y nos ponen antecedentes Manuel Carvallal. Y con razón, porque la cosa sí tiene bemoles. Pues sí, parece que de repente muchas personas describían que se encontraban con la imagen, nunca mejor dicho, de una niña pequeña de corta edad agachada recogiendo una pelota en medio de la carretera, una imagen que aparecía y desaparecía, pero que en este caso no tiene nada que ver con una causa paranormal, sino que se trata de la última gracia de una campaña de la Dirección General de Tráfico canadiense en Vancouver. Yo cuando leí la noticia en esta confidencial, la verdad es que me mostré un poco escéptico. Dije, bueno, estas cosas no pueden estar pasando, ¿no? Y he estado consultando periódicos canadienses y efectivamente incluso he encontrado en YouTube, ya hay algún vídeo en el que aparece la broma, que no es una broma, sino que se trata de una campaña que fue encargada a dos empresas tecnológicas para proyectar una imagen tridimensional en medio de la carretera de esta niña de corta edad, que te puedes imaginar el susto morrocotudo que le ha dado a más de un conductor. Una campaña que ha costado 11.700 euros y que, según el ejecutivo canadiense, tenía como objeto, digamos que fomentar la atención de los conductores al mostrarles de repente un estímulo inesperado para enseñarles lo importante que es la concentración a la hora de la conducción. Bueno, en este caso, el origen de esa chica de la autopista o de esa niña de la carretera no tenía ninguna causa sobrenatural, pero la verdad es que hay que tener mala leche, ¿no?, para inventarse una cosa así. Hace unos meses hablábamos de que uno de los grandes demonios que tendríamos en este siglo XXI en la investigación de estos temas serían las campañas virales y demás. Yo creo que vamos a tener que empezar a plantearnos también que las nuevas tecnologías y este tipo de campañas publicitarias, no necesariamente virales, nos van a traer más de un crevadero de cabeza. De todas formas, perdona, a colación un poco de lo que comentábamos la semana pasada, que nos enviaran y nos han enviado mucha información de los museos con curiosidades, pues como la gente a través de internet y a través de televisiones digitales y canales internacionales pues pueden ver muchas informaciones al respecto, pues que nos hagan llegar también esas campañas virales en diferentes países para tener nosotros noticia de lo que se va haciendo al respecto. Sí, que no nos monten otro ovni gallego como el último año. Sí. Hace un año por estas fechas, pero gracias al trabajo tuyo precisamente, Manuel, se pudo saber que aquello, pues lo que en principio parecía, pero bueno, con todos los datos y con todas las referencias. De todas formas, sobre este caso de Canadá, Jesús, en realidad estamos ante una historia que se aprovecha de una leyenda urbana, pero que antiguamente no era urbana, porque siempre ha existido la figura de esos aparecidos, ¿no?, en las leyendas, en los caminos. Siempre, han cambiado los nombres, pero es verdad que ese tipo de espectros, de damas blancas, siempre han estado ahí. Fíjate el hecho de que esta noticia que comentaba Manuel sea en Vancouver, porque yo creo que debemos prepararnos para más campañas publicitarias y algunas virales de Vancouver, porque se celebran los Juegos de Invierno en Vancouver este año. Entonces eso va a generar una serie de informaciones verídicas y no tan verídicas para fomentar posiblemente esto. Lo digo porque ya están apareciendo ovnis, incluso Bigfoot, por la zona de Vancouver para eso, ¿no? Para decir que hay que fomentar el turismo, que hay que tener cuidado con una serie de elementos, por ejemplo, como esto, ¿no? Precaución en la carretera. Y, bueno, era un pequeño apunte. Lo que tú me comentabas, Bruno, es cierto. Es decir, esa es una leyenda universal. En todos los cruces de camino, en las encrucijadas, por eso se colocaban muchas veces cruces. En las épocas paganas se colocaba el dios, por ejemplo, Mercurio, Hermes, es decir, el dios de los viajeros, o se colocaban amontonamientos de piedras, los milladoiros, por ejemplo, de Galicia, que era con la misma finalidad, es decir, para que el viajero, tanto si entraba en esa encrucijada como si salía por los distintos caminos, tuviera éxito, tuviera suerte, que no se encontrara con malos espíritus, que no se encontrara con espectros, que no se encontrara con la Santa Compaña, o que tuviera un viaje pues totalmente positivo para sus objetivos. Entonces, eso es una leyenda que se da en todas las circunstancias, uh-huh, algunas veces con base real y otras veces sencillamente basada en la más pura superstición. Ahora, a la vuelta de las noticias de las 2 de la madrugada, estaremos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, pero uno de nuestros oyentes, precisamente Xavi, nos habla sobre la reducción y lo preocupante de la reducción presupuestaria para las investigaciones científicas en nuestro país en los próximos presupuestos. Ya se habla de un 10%, y habla del caso del Neandertal, Xavi, y nos dice que, fijaos, que para solo 12 días de excavaciones que da ese dinero que ofrece el Estado en Sidrón, por ejemplo, en Asturias, lo que se ha conseguido descubrir, y a este propósito también lo que se ha conseguido descubrir en Esquilleu, en Cantabria, gracias a estudiosos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha podido averiguar que el primer colchón, la primera cama moderna de la historia de la humanidad, se creó y se fabricó en nuestro país hace nada menos que 53.000 años. Era un lecho que estaba junto a una hoguera y restos fosilizados que consistían en un amasijo de hierbas, de madera y de corcho, compuesto, como decíamos, hace entre 53.000 y 39.000 años. Así que el dicho, Jesús, de que fue el español el que inventó la siesta, pues parece que se confirma que está claro, con el descubrimiento efectuado en Cantabria, ¿verdad? Incluso se podría hacer también un remedio de un libro escrito por un investigador español, que al final puede ser que Cantabria sea la cuna de la humanidad. Exacto, Jorge María Rivero Meneses lo decía. Pero lo de la cuna de la humanidad es... Pero lo de la cuna en doble sentido. Claro, claro. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada, después continuamos con la tertulia. Tenemos todavía muchísimas informaciones, pero de la actualidad nos ponemos al tanto ahora, gracias a nuestros compañeros de los servicios informativos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos también con nuestros oyentes que nos siguen escribiendo rosa.vientos@ondacero.es. También a propósito del asunto, del tema y de la reflexión sobre el suicidio con el que abríamos el programa, decíamos que es la primera causa de muerte no natural en España. 3.500 al año, pero es que es la primera causa de muerte en el mundo. El año pasado más de 1 millón de personas murieron porque no pudieron aguantar más la vida. Yo creo que merece una reflexión en el hecho de que se hable tan poco de un asunto tan tan grave y que afecta tantísimo. Por ejemplo, Vanessa Seco, no sé si que le parece muy interesante el arranque del programa, porque es una selva virgen, efectivamente, la del suicidio. Dice que Leopoldo María Panero, el poeta al que escuchábamos, es un gran artista, complejo y desconocido, y que una vez dijo la frase de que la vida depende de la voluntad de los demás, que la muerte de la nuestra. Y lo decía citando a alguien, dice que es un poeta bastante desconocido, pero que es realmente interesante. Y ojalá que mucha gente lo descubra a partir de hoy, aunque en ámbitos literarios es enormemente reconocido, también en otros ámbitos sociales y culturales. La verdad es que es un personaje que debería estar en los libros de literatura del futuro. Pero más de 1 millón de personas al año mueren porque no soportan más la vida. Yo creo que eso merece una reflexión 2 días después de que se celebrara el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Jesús Callejo, la teoría del todo, que se supone que es la teoría para explicarlo todo. Y algunos dicen que, bueno, sí, que la están a punto de encontrarla o que la pueden encontrar. El problema de la teoría del todo es demostrarlo, como todo. Como todo. Y nunca mejor dicho, ¿no? Como todo, hay que demostrarlo. A ver, me explico y un poco pues para poner en antecedentes a los oyentes que he dicho así, la teoría del todo, pues suena como un buen título de libro de ensayo, pero tiene que ver con una teoría científica que lo que intenta precisamente es explicar todo. Y cuando digo todo, es cómo se comporta el universo, cómo se comportan las partículas atómicas y subatómicas, en fin, y saber cuántos tipos de materia hay, cómo se relaciona entre ellos y cómo se comporta incluso el espacio y el tiempo. Ya desde épocas de Einstein, incluso anteriores, se intentó buscar una teoría unificada, que también se llama la teoría del todo, que era juntar las cuatro fuerzas que interactúan en nuestro universo y, por lo tanto, en la Tierra y nosotros mismos, que es la fuerza electromagnética, la fuerza de la gravedad, y después la fuerza nuclear fuerte y la débil, esas cuatro. Por alguna razón, no llegan a encajar del todo para hacer una teoría uniforme donde lo que sabemos de la materia, es decir, en su estado más microscópico, en su fase atómica y subatómica, no llegan a encajar las cuatro. Es decir, por alguna razón, falta como el nexo de unión para que se consiga esa teoría del todo, que la estaba buscando ni más ni menos que Einstein. Bueno, pues ahora se ha dado como un paso más, pero empírico, para intentar justificar que esa teoría del todo es posible a través de una de las últimas teorías revolucionarias para explicar el funcionamiento del universo, que es ni más ni menos que la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas, que eso sí empezará a sonar a los oyentes, pues es la que intenta, bueno, pues dar una explicación de cómo se comportan los grandes objetos espaciales. Porque cuando hablamos, en este caso, de las dos teorías, y fíjate que se intentó justificar o explicar el comportamiento de la materia, tanto de lo más pequeño como de lo más grande, con una parte de la teoría de la relatividad, la de Einstein, y por otra parte la teoría cuántica, la de Max Planck y compañía, que intentaba explicar cómo se comporta lo más elemental, lo más pequeño, lo que no podemos ver a simple vista. Bueno, pues alguien ha intentado unir esas dos explicaciones con sus aparentes contradicciones, y el modelo estándar se sabe perfectamente que no llega a funcionar del todo. Es decir, siguen faltando partículas, sigue faltando ese bosón de Higgs, esa partícula divina, faltan cosas. Entonces, el modelo estándar nos sirve de momento, mientras no tengamos otra teoría para justificar cómo se comporta la materia, tanto la visible como la invisible. Y a nivel espacial, a nivel de cómo se comporta el tiempo, el espacio, los planetas, pues bueno, la teoría de la relatividad más o menos nos sirve. Pero la teoría de cuerdas, que es la que se ha impuesto últimamente, que ya sabéis que uno de los defensores es Michio Kaku, entre otros, pues sí que parece que es la que más se acerca a esa explicación de todo, de ese campo unificado. Y vuelvo otra vez a poner en antecedentes, porque cuando nos metemos en los terrenos y territorios resbaladizos de la física de partículas, pues hay que ajustar muy bien los términos. Y me explico. Los componentes básicos de la materia, como sabemos, son los átomos y las partículas subatómicas. Y no vamos a entrar en los distintos nombres que reciben. Lo que dice la teoría de cuerdas es que estos átomos y estas partículas subatómicas no serían puntos o esferas tal como lo determinamos, el clásico modelo de Niels Bohr, ¿no? No, sino que serían descritos, dentro de la teoría de cuerdas me refiero, como hilos vibrantes de energía que se denominan cuerdas. Así que partimos de un concepto distinto a lo de un puntito y una esfera y girando los electrones alrededor. No, en este caso estamos hablando de esos hilos vibrantes que se denominan cuerdas. Las cuerdas vibran, tienen una longitud de onda, una vibración, y según cómo vibren, dotan a estas partículas subatómicas de las propiedades fundamentales que tienen, que son una masa y una carga. Por lo tanto, como ves, es una explicación muy diferente a lo que propone el modelo estándar. Lo que han hecho muchos científicos es intentar ver hasta qué punto esa teoría que se aplica al mundo, en este caso del universo, es decir, la teoría de las cuerdas o supercuerdas, justifica un poco el comportamiento de esa materia visible, de esa energía visible, ya no hablamos de la materia oscura, energía oscura, que eso es otro cantar, para intentar relacionarlo con uno de los elementos básicos de la teoría cuántica. Y uno de esos elementos básicos que ha generado además hasta cuentos de ciencia ficción es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Que nadie se nos asuste, que nadie apague la radio de momento, porque el entrelazamiento cuántico es muy divertido saberlo y además justificaría incluso el cómo nos podemos hasta enamorar, incluso la teletransportación. Sirve para todo. Me explico. Eso ya incluso hasta Einstein, Podolsky y Rosen sabían que había determinados comportamientos extraños y que existían paradojas incluso en leyes fundamentales como que nada puede ir más rápido que la luz. Bueno, pues el entrelazamiento cuántico se demostró, por ejemplo, con un experimento que hizo Alan Aspect en el año 1982 y cogió dos partículas, en este caso dos fotones. Esos dos fotones en un momento dado estaban en contacto y luego siguieron rumbos distintos. Y rumbos distintos hasta velocidades y distancias, bueno, vamos a llamarlas espaciales, porque no por estaríamos lo menos respecto a su tamaño, sí. Exactamente, o sea, distancias tremendas. ¿Qué ocurría? Que cuando tú interactuabas incluso por la mera observación en una de esas partículas, en ese fotón, automáticamente el otro fotón que estaba a saber dónde se comportaba de la misma manera. Es decir, ese entrelazamiento cuántico quiere decir que estuvieron enlazados en un momento de su existencia, ahora no lo estaban por una cuestión física, pero su comportamiento era exactamente igual solo por la mera observación. Es decir, su velocidad de interacción era mucho mayor que la propia velocidad de la luz. Claro, ¿qué genera esto? Que lo que a una persona le puede pasar, le está pasando a otra, y esto nos llevaría, en fin, a los campos morfogenéticos, a cómo precisamente una especie a nivel genético puede adquirir unas habilidades cuando una masa crítica de esa especie ha conseguido esas mismas habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo justificaría el entrelazamiento cuántico. Haciendo un símil, sí. Perdona, Jesús, sí. Vendría a ser como, que se ha dicho mucho con los gemelos, ¿no? Cuando en dos gemelos no hay contacto físico, están en sitios distintos, su vida les ha llevado a vivir en ciudades muy distanciadas entre sí, pero cuando uno se cae y se da un golpe en la rodilla, el moratón también le sale al otro, aunque esté a 500 kilómetros. Más o menos, lo que vienes a decir es que cada uno de esos protones es como un gemelo, ¿no? Exacto, efectivamente. O sea, pues digo que el entrelazamiento cuántico justificaría y explicaría muchísimas cosas que hasta ahora no tendría demasiado sentido, incluso la telepatía y muchas cosas más. Pero bueno, yendo un poco a lo que nos llevaba, es decir, la demostración de que se puede conseguir una teoría del todo que, fíjate, bueno, explicaría todo, incluso los fenómenos normales y paranormales. Entonces, ha habido un científico hace muy poquito del Imperial College de Londres, que se llama Michael Duff, que casualmente él estaba investigando lo del entrelazamiento cuántico y él conocía un poco lo de las teorías de cuerda y pensó, se le ocurrió por un momento, es decir, tuvo esa intuición. Dice, a ver si la misma teoría que sirve para explicar los fenómenos en lo inmensamente pequeño serviría también para explicar el comportamiento de lo inmensamente grande. ¿Os acordáis de uno de los principios del Kybalión, de esos siete principios que dice como es arriba, es abajo? Es decir, que lo que ocurre en el microcosmos puede ocurrir en el macrocosmos. Bueno, pues en definitiva, lo que deduce Michael Duff, y además con ciertos experimentos empíricos, es que no hay una conexión, en principio, obvia para explicar por qué una teoría que se desarrolla para describir el funcionamiento del universo, la teoría de la relatividad y la teoría de las supercuerdas, puede hacer lo mismo con el comportamiento de algo tan minúsculo como puede ser los sistemas cuánticos entrelazados, pero resulta, ya digo, según sus experimentos, que sí se puede conseguir. Si al final se demuestra, y estamos un poco en una fase inicial, pero desde luego interesantísima y fascinante, como os podéis imaginar, si al final se demuestra que la teoría de las cuerdas da un modelo más coherente para explicar cómo se comportan los átomos y las partículas subatómicas, en definitiva, lo que es la materia y lo que es la energía, y serviría también para ver que está relacionado con ese entrelazamiento cuántico que sí se ha demostrado desde el experimento que hizo Alan Aspect en el 1982 a distintos experimentos que se han hecho posteriormente, eso podría dar la explicación de ese elemento que no se ha encontrado hasta el momento para encontrar la hilazón de esos cuatro campos de energía que funcionan en este universo y que por alguna, ya digo, por un mecanismo, lógicamente, de desconocimiento, no podemos todavía entrelazar entre ellos. Bueno, pues a lo mejor el entrelazamiento cuántico es lo que serviría para fijar la base definitiva a esas cuatro fuerzas que interactúan y que de momento van por libre y no se puede todavía llegar a esa teoría del todo. Si esto va por ahí, es decir, si al final la teoría del todo se puede demostrar, es decir, que no quede solo en un mero campo especulativo, los avances que vamos a dar, bueno, me río yo del acelerador de partículas y de hadrones. Sencillamente estaríamos ante la prueba clarísima y palpable de que las cosas empezarían a tener cierto sentido. Y eso, ya digo, incluso dentro del mundo de lo paranormal. Lo que ahora consideramos misterios porque nuestro conocimiento físico o químico no llega más allá que nuestra propia experimentación, si logramos interactuar todo lo que se mueve en este mundo, y estas cuatro fuerzas son básicas, de hecho se comentaba, hay una novela además que lo describe de una forma muy poética, que Albert Einstein nunca llegó a conocer la causa de que esas cuatro fuerzas, ya digo, la electromagnética, la gravitatoria, la fuerza nuclear débil y la fuerte, llegaran a tener una cohesión porque le faltaba la quinta fuerza, el quinto elemento, la quinta esencia. ¿Y sabéis cuál era? Según esta teoría, el amor. El amor es lo que uniría precisamente todo eso y es lo que justificaría que una partícula que está a una determinada distancia pueda interactuar de forma automática con otra cuando han estado en contacto, es decir, cuando ha habido una interacción amorosa entre ambas. O sea que, con lo cual, fijaros también si nos vamos por el camino de la mística. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Aparte de toda la ciencia, claro. Sí, pero bueno, pero lo bueno es que es física pura. Es decir, es como relacionar la segunda ley de la termodinámica con las separaciones y los divorcios que hay de pareja. Sencillamente es porque no se da la energía y el calor suficiente para que eso se mantenga. En el momento que uno de los elementos no alimenta a la pareja, la segunda ley de la termodinámica empieza a interactuar. Cuando el juez firma el divorcio, dice, además de las causas típicas que se exponen, ¿no? Porque hay un problema de entrelazamiento cuántico entre la pareja, ¿no? O sea, te imaginas, ¿no? De causa de divorcio, que no se cumple la segunda ley de la termodinámica. Vete a hacer cargar. Búscate otra. Experimentos en los campos de concentración nazis. Cada poco tiempo surgen nuevas informaciones respecto a este periodo tan oscuro de la historia de la humanidad y sobre los siniestros personajes que se encontraban en Alemania de entonces, gobernando. Sí, porque además yo creo que lo que no escapa a nadie es el tremendo interés que estos salvajes pues tenían por todo lo que oliera a esotérico, a místico, a sagrado, ¿no? Y en este caso nos lleva a quizás el más obseso en ese sentido, que era Heinrich Himmler, ¿no? Reichsführer, el creador de las SS, de la Orden Negra, ¿no? El que levantó ese castillo, volvió a reedificar ese castillo en Westfalia, el de Bebesburg, donde él pretendía poco menos que recrear las sagas artúricas e incluso, a través de las expediciones que realizó pues prácticamente todo el planeta, Tíbet, sur de Francia, Argentina, etcétera, etcétera, pues recabar todos esos objetos sagrados que había. España también. De hecho, acabaron muchísimos aquí buscando, pues por ejemplo, lo que se consideraba el Santo Grial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está muy claro es que ha salido una información llamativa que te da a entender hasta qué punto llega la obsesión por algo, no algo tan sumamente misterioso como es la transmutación de metales. En este caso nos tenemos que desplazar al campo de exterminio de Dachau, que, bueno, pues como bien sabéis, está en el sur de Alemania y fue escenario de decenas de miles de exterminios, pues de judíos, gitanos y los que se consideraban otros enemigos del Tercer Reich, ¿no? Pues bien, en este lugar fue escogido por los jerarcas nazis, especialmente por Heinrich Himmler, para llevar a cabo un insólito experimento, ni más ni menos que transformar sustancias sin valor, pues arena, etcétera, etcétera, en metales preciosos como el oro. La intencionalidad era muy clara: comprar armas, en definitiva, pues que la máquina bélica del Tercer Reich siguiera haciendo las barbaridades que estaba haciendo en esos instantes. ¿Y de qué forma lo hicieron? Pues bien, crearon lo que se conoció como una unidad alquímica en Dachau. Esto ha salido a la luz a raíz de las investigaciones del alemán Hedmul Werner, autor del libro Los alquimistas de Hitler, los intentos secretos de fabricarlo en Dachau. Y nos habla de un misterioso personaje que en aquella década de finales de los 30, llamado Karl Malkus, parece ser que era un auténtico experto en alquimia y de hecho debía de ser un hombre muy carismático porque logró convencer al mismísimo Heinrich Himmler pues de las posibilidades de estas técnicas secretas. De hecho, Himmler le habilitó esa unidad alquímica, ese lugar específico en Dachau, para llevar a cabo esas transmutaciones. Lo que ha salido posteriormente, y vuelvo a repetir, remarca la obsesión de Himmler por todo lo que oliera misterioso, es que le engañó. Porque parece ser que este, bueno, pues este hombre, este tal Malkus, parece ser que pertenecía a los servicios de inteligencia británicos. Su función principal, pues, era conseguir información de los gerifaltes nazis y, aparte de eso, pues, intentar que malgastaran todo lo que pudieran en intentar transmutar esos metales en oro. Parece ser, como os digo, pues que él, bueno, pues hacía una especie de trampa, ¿no? Ocultaba pequeñas piezas de oro dentro de los cigarrillos, se los fumaba y parece ser que de esta forma engañaba al mismísimo Himmler de que estaba consiguiendo esa transmutación. Finalmente, como no podía ser de otra forma, a este hombre le pescaron, ¿no? Y pasó a formar parte del campo de exterminio de Dachau, donde al cabo de unos meses, cuenta este autor, Werner, pues parece ser que de una forma u otra consiguió o bien escapar o bien le soltaron con una máxima, y es que no podía hablar absolutamente nada de lo que se había estado haciendo allí, porque si no le ejecutarían, le buscarían y le matarían. Pues bien, lo que nos dice este hombre es que después de la advertencia de este hombre, pues el Malkus, el alquimista, pues parece ser que emigró de Alemania y acabó muriendo, y cuentan las crónicas, según cuenta este hombre en su libro, parece ser que él siguió experimentando para intentar transformar los metales en oro, y dice que parece ser que lo consiguió. Aunque no le sacó mucha rentabilidad. No le sacó mucha rentabilidad. Pero, en fin, lo que está claro es que aquí observamos una vez más ese tremendísimo interés que tenían tanto Goebbels como Himmler, como, en fin, Göring, todos los, y Hitler, evidentemente, pues por todo eso que de un modo u otro les iba a hacer alcanzar un poder supremo que ya no iba tanto a lo bélico o a la conquista, sino iba más a lo místico, ¿no? Hablando de mística, Manuel, las creencias son sometidas a investigaciones científicas, sabiendo qué tipo de efectos generan en nuestros campos neuronales, en nuestro cerebro, cómo modifican todo lo que es el entorno en el que vivimos y que nos rodea y la realidad que sentimos. Las investigaciones a este propósito sobre este asunto, verdaderamente apasionantes las últimas. Sí, la semana pasada mencionábamos ese titular tan polémico de Stephen Hawking en torno a la existencia de Dios, que no era imprescindible desde el punto de vista de la astrofísica. Sin embargo, otras... Por cierto, a propósito de las declaraciones de Hawking, que han seguido trayendo cola. Por supuesto, y Francisco Ayala, que es uno de nuestros grandes científicos, el doctor en genética y evolución de la Universidad de Columbia, del que hablábamos hace no muchos meses. Hace unos meses, sí. Cuando ganó uno de los... Exacto, el premio Templeton, el de mayor cuantía que se entrega a un científico del mundo, 1,2 millones de dólares, nada más y nada menos, que reconocía un poco su intento por vincular o por no enfrentar a religión y ciencia, a espiritualidad y a materialismo, digamos. Y a propósito de las declaraciones de Hawking, en el periódico El Mundo hace dos días le preguntaban qué le habían parecido dichas declaraciones, y dice: muy típicas de él, Hawking sabe cómo manipular a los medios de comunicación para llamar la atención y además está bien dotado para ello, tiene una gran personalidad y su figura está marcada por admirable actitud frente a la vida, con la que ha logrado derrotar una enfermedad física terrible. Él sabe utilizar todos esos factores para vender libros. Caray. Sí, y decía una cosa más, si no recuerdo mal, en esa entrevista. Sí, decía bastantes más cosas, muy interesantes todas. Que a pesar de las declaraciones de Hawking, eso no impedía para nada la creencia en Dios. Que Dios no fuese imprescindible para la creación, para el origen del universo, no impedía la creencia. No hay necesidad de Dios para explicar el origen de la vida o del universo. Los procesos naturales lo explican, dice Francisco Ayala. Pero además añade que, aun sabiendo eso, se puede seguir creyendo en Dios. Exacto. Pues probablemente comparten la opinión otros muchos científicos desde el campo de las ciencias sociales o de las ciencias cognitivas, que continúan realizando estudios en torno a la creencia en Dios o en la creencia en lo sobrenatural. Y hace muy poquito se publicaba en una revista científica en Estados Unidos uno de esos últimos estudios realizado por Jesse Bering, que es psicólogo del Instituto de Cognición y Cultura de la Universidad de Queens en Belfast, en Irlanda, que ha hecho unos experimentos muy interesantes desde el punto de vista de las ciencias cognitivas de la religión, es decir, el estudio del pensamiento y el comportamiento religioso desde la perspectiva de la psicología, de las ciencias cognitivas y demás. Bueno, estos experimentos consistían, entre otros, en coger a varios niños de 5 a 9 años de edad, divididos en tres grupos diferentes, a los que se pedía que lanzasen una pelota o unos dardos de velcro hacia una diana asegurándoles que los que consiguieran los mejores resultados iban a conseguir un premio muy especial, algo que les iba a gustar mucho. Pero el juego se complicaba un poco porque esos lanzamientos tenían que realizarlos de espaldas, sin ver la diana, y utilizando la mano izquierda si eran diestros y la mano derecha si eran zurdos. Esos tres grupos tenían una única variación, esos tres muestreos. El primer grupo tenía que realizar esos lanzamientos en una sala sin que nadie les vigilase, aparentemente solo serían controlados por unas cámaras de vídeo. Y ellos solos tenían que hacer esos lanzamientos para intentar conseguir los mejores resultados en la diana. Había otro grupo en que los niños realizaban esos lanzamientos, pero estando controlados presencialmente por los investigadores. Junto con ellos había unos adultos, unos investigadores de la universidad, que controlarían los lanzamientos de esas pelotas y de esas dianas. Y existía un tercer grupo a los que se le aseguraba que una presencia sobrenatural, que una entidad invisible, era quienes les iba a controlar. Una entidad que estaría acomodada en una silla por supuesto vacía, que estaba en la sala, y que estaría ocupada por una entidad, una bella mujer que se les había enseñado en una imagen y a la que se denominaba la princesa Alice. La princesa Alice, que tenía la característica de ser invisible, estaría sentada en ese trono controlando que los niños realizasen la prueba correctamente. Bueno, cuando se realiza el experimento, los observadores descubren que el grupo 2 y el grupo 3, el grupo que había sido vigilado por investigadores físicamente y el grupo que en teoría había sido vigilado por ese ser invisible, por ese ser sobrenatural, por esa hermosa mujer, la princesa Alice, no habían cometido trampas, mientras que el primer grupo, que no había sido vigilado por ninguna presencia física, sí había hecho muchas más trampas para conseguir ese premio. Bueno, la conclusión de estos investigadores es que una presencia sobrenatural puede tener el mismo efecto en la actitud de autocontrol humana que la presencia de un ser real. Otro experimento realizado por Bering con adultos demuestra además los mismos resultados, o sea que no se trata solamente de algo que realicen los niños. Para estos investigadores, digamos que suscriben otras conclusiones de otros investigadores que han ido por la misma línea anteriormente, llegando a la conclusión de que la creencia en Dios, la creencia en lo sobrenatural, primero que es una característica exclusivamente humana y que además es una creencia positiva que ayuda a afianzar la sociedad. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo por el doctor Dominic Johnson afirmaba que pagamos impuestos, que nos arriesgamos a morir por otros en una guerra, que intentamos reducir la contaminación que producimos precisamente por nuestras creencias en agentes sobrenaturales de uno u otro tipo, da igual que le llamemos Dios, karma, el espíritu de los antepasados, etcétera. En cada cultura y en cada tiempo se le da una denominación, y todo lo que, de hecho, a lo largo de hoy, de esta tertulia, en varias ocasiones hemos mencionado esos paralelismos en distintas culturas, en distintas tradiciones y en distintas épocas. Parece que se expresan las mismas creencias en el fondo los seres humanos, independientemente de nuestra raza, de nuestra cultura, incluso del tiempo en el que vivamos, tendemos a creer las mismas cosas aunque las llamamos con nombres distintos. Este artículo menciona otros muchos estudios, como uno realizado en el año 2008 por científicos de la Universidad British de Columbia, en Canadá, que demostró que la religión hace que la gente se muestre más prosocial, con comportamientos altruistas y generosos, pero solo bajo dos condiciones: que dichos comportamientos aumenten la reputación individual y que exista la creencia en un Dios que controla las acciones individuales. Bueno, hay muchos ejemplos por el estilo que a mí me parecen francamente interesantes y que, independientemente de lo que diga Hopkins, parecen demostrar que la creencia en Dios no es algo tan negativo ni tan repudiable o tan despectivo desde el punto de vista de la ciencia. Uh-huh. Bueno, bien, bien conocido. Además, esto nos llevaría a otras muchas investigaciones que se han hecho sobre la capacidad de sanación, por ejemplo, de la oración. Independientemente de que exista o no algo sobrenatural, la creencia en esas presencias sobrenaturales o en esas divinidades incluso puede arrojar unos resultados físicos positivos, como es en el caso de la oración y de las plegarias y demás, ¿no? Sí, ese es el viejo debate de ciencia y religión. O sea, no es nada nuevo. Desde siempre se ha pensado si lo que es la ciencia, es decir, aquello que estamos comprobando que es real, tiene también un trasfondo de algo divino. Es decir, si alguien, cuando tú vas buscando la causa de la causa de la causa, al final si hay ese relojero que fue capaz de hacer el reloj, la clásica metáfora que se ponía sobre todo antes del siglo de la razón, porque a partir del siglo de la razón es cuando empiezan a imperar las teorías de que todo es mecanicista, de que realmente no hay que buscar ningún trasfondo divino a todo, que todo obedece a una serie de leyes físicas, con las leyes físicas que se conocían en el siglo XVIII, que son muy pocas, ¿no?, comparado con las que conocemos ahora. Pero siempre ese debate ha estado sobre la mesa, es decir, todo forma parte de causas deterministas, por lo tanto el ser humano no tiene nada que ver en este asunto y somos como meras máquinas, ¿no?, que nacen, se desarrollan y mueren y se acabó. No hay un más allá, no hay un Dios, no hay nada. Y sin embargo, otros científicos, con la misma valía que los que defendían lo contrario, decían que no, que siempre hay una causa donde hay un origen divino y a partir de ahí somos seres no exactamente robóticos, sino que tenemos un elemento clave que nos diferencia, por ejemplo, de los animales, que es el libre albedrío. Entonces, siempre el debate ha estado girando alrededor de esas dos posturas aparentemente contradictorias, pero que no los tanto. Es decir, incluso hasta Pascal, en fin, que tuvo distintas etapas en su vida hasta que se hizo un místico redomado, pues él decía que era mucho más conveniente para el ser humano creer en Dios que no creer. Y te lo explicaba en cuatro pasos, pero un poco diciendo algo así como dice, bueno, si al final no crees en Dios y te comportas en la vida como que Dios no existe y resulta que cuando mueres existe, dice, te vas a enterar. Dice, entonces es mejor por conveniencia tuya que creas que Dios existe, y daba una serie de formulamientos científicos, porque si al final resulta que existe, tienes más que ganar que perder. Entonces, bueno, hay viejos debates que ya digo que no es de ahora, que siempre se han planteado y que en definitiva forma parte de la esfera personal de cada uno. El problema, pienso yo, es que este tipo de experimentos no nos ayudan a tener más o menos seguridad sobre si existe o no existe Dios, sino sobre la conveniencia, sobre los efectos que puede tener la fe o la creencia en Dios en nuestro bienestar o en nuestra salud, individualmente o como sociedad. Pero no necesariamente la creencia en Dios. O sea, a pesar de lo que dijera Pascal, yo creo que se puede ser una buena persona, se puede llevar una vida honrada siendo absolutamente ateo. No, la creencia en Dios no es... además, hombre, existen muchos desgraciados a lo largo de la historia que eran profundamente creyentes y que se comportaban como auténticos demonios, ¿no? Sí, incluso no solo a lo largo de la historia, también en el presente. No, y además hay otros experimentos que se han hecho, y recientemente, recuerdo hace muy poco, se hacía un experimento utilizando, en este caso, como muestreo a el público habitual de programas de televisión, de shows, pero de estos de monólogos, de humor y demás, y se descubría que un universo de sujetos que pertenecían habitualmente a esos atrezo a esos figurantes que van como público a los programas de televisión y que se reían mucho constantemente tendían a tener menos enfermedades que otro grupo de control, pues que no se ría tanto, ¿no?, que no llevaba una vida. Sí, sí. Eso tiene que ver probablemente más con una aptitud mental, con una actitud positiva ante la vida, quizá incluso con una actitud espiritual ante la vida, pero tampoco eso nos responde si existe o no existe. Esa es la gran angustia, pienso yo, ¿no?, que eso tampoco nos garantiza que haya o no haya algo más allá. Yo creo que vamos a tardar más tiempo en responder a esa cuestión, si existe Dios, a otra, no poco compleja, pero parece que más accesible. ¿Existe el Yeti? ¿Existe el esquivo Yeti? Pues hombre, creo que por Vancouver lo están viendo. Sí, no, ya, lo verdad es que ya tengo que hay fotos. No del Yeti, porque por Vancouver le doy un poco de mano, pero vamos, de un sasco así que hay. La cantidad de fotos que van a aparecer de Vancouver. Atentos a lo que estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque Lorenzo y yo sabemos que Nessie está en Soria, ¿no? Sí, ahora, en Segovia, que si no estaría en Vancouver también. Sí, también va a traer cola eso, lo de Segovia. No es ninguna coña, va en serio. Sí. Así que lo anunciamos contigo. Va en serio la que van a liar. La que van a liar. Que ya se está haciendo. Una cosa muy extraña se está empezando a difundir por internet. Un vídeo con una producción impresionante propia de National Geographic, donde hay muchos testigos, investigadores, gente que a pie del lago Ness aseguran que Nessie ya no se ve, que esas decenas de avistamientos, unos reales, otros no tanto, otros menos, que se pueden producir al mes, pues que ya no se producen y que, bueno, pues a raíz de una serie de efectos provocados por el cambio climático, Nessie aparece en un pantano de Segovia. Y los testigos aparecen hablando, diciendo que efectivamente se han enfrentado a algo tremendo que han visto en el agua. Lo que llama la atención es el auténtico pastón que se han gastado para producir este vídeo, que apenas dura, es un tráiler, dura 2 minutos 41 segundos, no más. Y sorprende ver que se hayan gastado tanto dinero, ¿para qué? Pues seguramente dentro de poco lo sabremos, quién sabe si es... Si salen por casualidad dos pescadores gallegos buscando el Nessie por ahí, yo ya me mosquearía. Si uno de ellos dice, me cago en Diola, sospecharía también. El famoso vídeo, caray. Bueno, sí. Y si salen vestidos de romanos también, ni te cuento, ¿no? Bueno, al lado del acueducto, ya verás tú al final. Sí, sí, sí. Y, igual sale aquel pescador gallego que decía eso, me cago en Diola, pero se cambia de vestimenta y se convierte en un pastor de Segovia, ¿ok? Yo que me siento muy segoviano, es muy propio de ciertos pueblos de Segovia. ¿Qué? Ese comentario que acabas de hacer. Ah, ah, picado en Diola. Sí, más, digamos que más castellano. Ah, vale, vale. Vale. Para que si el Nessie ha dejado de estar en el lago Ness y ha ido a un pantano de Segovia, habrá reducido de tamaño, ¿no? Sí, se podrían haber buscado el bufacabras de Navarra, por ejemplo, ¿no? Algo más cercano, ¿no? Se han tenido que ir al lago Ness. Pobre Nessie, van a coger. De momento en Segovia no hay noticias del Yeti. No, de momento, pero ya verás, como corra lo del Nessie, el Yeti no va a ser menos. Vamos. Faltaba más, el Yeti o lo que sea, si cualquier ser peludo últimamente se le puede llamar ser Yeti, siempre y cuando pues huela lo suficiente como para saber que es un hombre salvaje. Y de esos hay varios. Pues volvemos otra vez a las expediciones, que ya empiezan a ser clásicas, de ir detrás de algún animal criptozoológico o algún animal peludo en este caso, ¿no? Lo de el Yeti, lo de el Bigfoot, lo del Sasquatch, lo de las almas, por ejemplo, que se dan también en la zona de Siberia, son muy recurrentes, no solo por los distintos testimonios, algunos de ellos legendarios, sino también por las distintas expediciones que se han organizado. Y ahora hay otra expedición que quieren ir en busca de este abominable hombre, bueno, no de las nieves exactamente, por la zona donde van a ir, y por lo tanto el titular no debería haber puesto en busca del misterioso y esquivo Yeti, sino más bien en busca del misterioso Almas, que es uno de los nombres que recibe esta criatura criptozoológica por la zona geográfica donde quieren ir. ¿A dónde quiere ir esta expedición que, por cierto, saldrá ahora a finales de este mes, al final del mes de septiembre? Pues parten de la ciudad de Kemerovo, que está en el sur de Siberia, y se dirige al macizo de Altai, y allí, según informa, pues bueno, hay distintos lugares, incluidas cuevas, donde podría habitar algunos de estos especímenes si es que se ha escapado de la extinción alguno de ellos. En concreto, en la zona montañosa de Gornaya Soria. Fíjate, Soria, con H intercalada en este caso, pero nos vamos acercando a Segovia. Bueno, pues en la zona montañosa de Gornaya Soria, cerca de una gran cueva recién descubierta, algunos cazadores locales han divisado algunos antropoides peludos, dicen que estarían entre el metro y medio y los dos metros de altura, con lo cual tampoco son tan altos, y que se ha fotografiado una huella de ese Yeti. Siempre en la noticia insiste en decir Yeti, a pesar de que técnicamente no sea correcto. Por esa zona no hay Yetis, hay otras cosas. Bueno, rápidamente, dos opiniones. Por un lado, los que se han creído esta noticia y por eso van a hacer una expedición, en concreto el que la va a presidir es el historiador Igor Burset. O Igor. Igor Burset creo que lo conocéis, o por lo menos os sonará. Este hombre, junto con uno de sus compañeros más conocidos en facetas criptozoológicas, que es Dmitry Dvayanov, son los presidentes del Centro Internacional de Ominología, fijaros el nombre, en Rusia. Y tienen todo tipo de recortes, de avistamientos, de seres peludos que ocurren en Siberia o que se han dado en Siberia. Entonces, esta información que se ha dado en esta zona del sur de Siberia, en Gornaya Soria, con cueva incluida, les ha motivado para hacer esta expedición que prácticamente tiene montada, que saldrá ahora a finales de septiembre, y a ver qué pasa. Hay algunos que dicen que todo es una patraña, porque en el verano del 2009... hubo una serie de agencias que empezaron a vender excursiones a la cueva del Hombre de las Nieves a raíz también de uno de estos avistamientos. Entonces muchos dicen que es también, que es una especie de publicidad viral para fomentar una zona que está pues totalmente dejada de la mano de Dios por parte del turismo. Cualquiera va al sur de Siberia, pero dice, bueno, a lo mejor si van a ver un alma, pues puede ser, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? No se ve ni un alma. Bueno, el hecho es que Igor Burset sí que considera que estas informaciones son ciertas, que merece la pena hacer una excursión con todo el gasto económico que eso sugiere, que parten de Kemerovo, en esta ciudad, y que se van a ir, pues ni más ni menos, a este lugar donde piensan que algún ejemplar se haya podido escapar. Igor Burset, aparte de escribir artículos y libros de criptozoología, en concreto, ya digo, de este tipo de homínidos peludos, es uno de los que hace años estuvo detrás de la pista de Zana. Zana, que incluso está la tumba, en fin, en algún sitio indeterminado de Siberia. Zana era una hembra alma que llegó a convivir con los humanos. Pero es una especie de híbrido extraño, ¿no? que bueno, pues tuvo como esa circunstancia de que fue como adoptada por uno de los pueblos siberianos y bueno, pues convivía, a pesar de que era, imaginaros, ¿no?, una hembra pues muy casi australopiteca, pero sí vivía con ellos, llegó incluso a tener descendencia y luego cuando murió la enterraron. Estoy hablando del año 1880, que es cuando se pierde la pista. Bueno, pues Igor Burset fue uno, es uno de los que intentó seguir la pista de esta hembra para demostrar, que no lo llegó a demostrar, que lejos de ser una leyenda, era una realidad, y la prueba palpable sería ni más ni menos el esqueleto de esta hembra, de este homínido, de un alma. Pero nunca lo llegó a encontrar, o sea que siempre ha quedado la historia por ahí. Y mira tú por dónde, justo también en esta zona donde va a ir esta expedición, que es, ya digo, al sur de Siberia, en Gornaya Soria, hace muy poco tiempo se dio a conocer una foto de un ovni. De un ovni que sobrevolaba precisamente esas montañas. Entonces, claro, si empiezas a juntar varias cosas, entre la agencia de viajes que está interesada en organizar viajes turísticos a la zona, entre el ovni casual, que también aparece por ese sitio, entre Igor Burset, que no desaprovecha ninguna ocasión pues para tener ese minuto de protagonismo, pues estamos ante la duda si realmente es una expedición seria o lo que se busca. Como lo que está pasando con Vancouver, pues es promocionar, en este caso con menos fundamento, porque en Vancouver van a estar por lo menos los Juegos Olímpicos de Invierno, con menos fundamento, pero intentar promocionar una zona al socaire, en este caso, de este tipo de avistamientos de mal llamados yetis, que serían almas. O sea, bueno, por lo menos en cuarentena. Está en cuarentena, sí, como y estar pendientes. Un último apunte, muy rápido, Lorenzo Fernández, que nos felicita, por ejemplo, a Genatón. Dice que felicidades al programa por haberte incorporado. Pues y encima es ilustrísima el faraón, vamos. Sí, Agenatón, terrible. Agenatón Tebas. Sí, sí, o sea, no, además, mira, es mi faraón favorito, vamos, el faraón hereje. Además, eres el autor del libro que estamos sorteando entre todos los oyentes que participen en la tertulia de esta noche, escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es, esos desafíos a la historia de Cúpula, también director de la revista Enigmas. Nos vas a hablar de cosas muy interesantes que vais a sacar en el futuro. Pero como estamos hablando del reino animal, un último apunte de una época muy anterior, pero un descubrimiento que nos hace pensar en el famoso Leviatán. Es una pasada. A mí me parece todo lo que tiene que ver con ese pasado que nos remonta a 1 millón de años atrás, mucho más atrás, es sorprendente ver las especies, los animales, lo que no podemos encontrar, ¿no? Y la verdad es que me acordaba, viendo con esta noticia, me acordaba del calamar gigante de Jesús de la semana... Uy, ¿cómo suena esto? De la semana pasada del Luarca. Pulpo, pero calamar gigante. Del Museo de Luarca, ¿no? Donde estaba ese calamar al que le habían puesto de nombre Peludín. Y bueno, esta noticia me ha recordado también al célebre Pepito, ¿no? A este hallazgo de Cuenca, el Concavenator Corcovatus, ¿no? Y la verdad es que parece una serie infantil, Peludín y Pepito. Qué manía de poner, es verdad, nombres así diminutivos a seres horrorosos. Pero claro, ¿no? Te pones a pensar que es un calamar de 15 metros, gigantesco, y que en este caso Pepito es un bicharraco con joroba y una caja de dientes impresionante, pues da mucho miedo. En este caso lo que se ha encontrado nos lleva hasta Perú, a un desierto que todos los que estamos aquí conocemos. Yo creo que es uno de los sitios más fascinantes del planeta, el desierto de Ica, Pisco, entre otros misterios, pues ya sabéis, las célebres piedras de Ica. Y lo cierto es que aquí lo que se ha encontrado es un fósil de un ser vivo de aproximadamente unos 12 millones de años. Está siendo considerado ya como uno de los mayores depredadores marinos que se han encontrado hasta ahora. Estamos hablando de una ballena a la que le han puesto de nombre, ni más ni menos que el nombre de Leviatán Melville. Por un lado, evidentemente, en homenaje al célebre Leviatán, y por otro lado también a Germán Melville, el autor de Moby Dick. Pues bien, para que os hagáis una idea, estamos hablando de uno de los seres con una de las mayores mordeduras descubiertas en un vertebrado de la historia. Este, bueno, sería una especie de antepasado de los cachalotes. Los cachalotes, como bien sabéis, al no tener una dentición potente, lo que hacen es que absorben principalmente los calamares. En este caso, pues sí que tenía una dentición lo suficientemente potente porque llegaba a tener dientes de 40 centímetros de largo por 12 de ancho. Con lo cual, imaginaros el bicharraco del que estamos hablando. Unas 40 toneladas de peso, 18 metros desde la boca hasta la cola. Pues bien, esto lo que ha hecho es que ha vuelto a poner en actualidad, ¿no?, una de las discusiones que principalmente solamente tienen los criptozoólogos, que bueno, pues que llegará un momento en que la criptozoología sea reconocida como lo que realmente es, que es parte de la ciencia, ¿no? Con respecto a la aparición de un ser que convivió con este Leviatán Melvilleay, ni más ni menos que el megalodón, el gran tiburón gigante también de 18 metros. ¿Por qué? Porque los testimonios que se están empezando a recoger, prácticamente desde principios del siglo XX hasta la actualidad, de la posibilidad de la existencia de un tiburón atlántico o un tiburón pacífico, Pacífico no por el nombre, sino porque se encuentra en aguas del Pacífico. Como bien sabéis, los tiburones siempre están cerca de las costas, ¿no? Porque es donde están las aguas más cálidas. En este caso, el hecho de que hubiera un tiburón habitando en el Atlántico o en el Pacífico, en alta mar sería muy difícil, porque estamos hablando de que, bueno, pues como decía Jesús, no, este planeta más que Tierra tenía que llamarse agua, porque el 71% de la superficie está cubierta por agua. Pues bien, ha vuelto a reabrir la posibilidad de que un descendiente de esa ballena asesina, el megalodón, o un contemporáneo, haya podido sobrevivir hasta nuestros días. Los testimonios que hay son una auténtica pasada de los que verdaderamente saben de lo que hay en el mar, ¿no? Como son los pescadores, los navegantes, y aseguran haber visto, pues, por ejemplo, en costas de Australia, la cabeza de un tiburón blanco, aparentemente, que le estimaron una longitud de aproximadamente 35 metros. Con lo cual, imaginaros de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando el tiburón blanco más grande que se ha pescado ha sido precisamente en aguas de un lugar del que Jesús ha venido hace poco tiempo, de Malta, en aguas de Malta, 7 metros 14 centímetros, que ya es decir longitud. Que ya es, pero cuatro veces menos. Con lo cual, mira, que la prehistoria del hombre, en este caso la más absoluta antigüedad, nos vuelva de esta forma, en forma de bichos de este calibre, la verdad es que llama poderosamente la atención. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vitos@ondacero.es. Martín Expósito, muy buenas. Muy buenas. Pues, bueno, tengo por aquí una foca escapando de la boca de un tiburón. Impresionante la imagen, la tenéis en internet. Es del día, es espectacular. Y tengo también una página de internet que nos ha recomendado Noemí. Dice, la ha traído en su iPad. Sí. Acerca de lo que hablabais sobre el especial de museos extraños, nos recomienda una página web, cracket.com, en inglés. Podéis buscar los 7 museos más horrorosos. Y es verdad, como dice Noemí, están fuera de España. Por ejemplo, en ese ranking de 7 está el Museo de las Momias, en Guanajuato, en México, en Sicilia, la Catacumba del Capuchino, un psiquiátrico, el psiquiátrico de Glore, el Museo de la Menstruación y la Salud de la Mujer, en Maryland, un Museo del Ventríloco, de Vendhaven, en Kentucky, el Museo del Falo, en Islandia, y por último el Museo del Doctor Mater. Hay muchas calaveras, es terrorífico. Ese es horroroso, ese es el que me has enseñado a mí. Sí, sí, sí. Madre mía de mi vida. De los que has citado, por lo menos uno conozco. Aunque no es un museo realmente. Uh-huh. Es una cripta donde están enterrados pues distintas personas en ese convento de los capuchinos en Palermo, en Sicilia. Ese no es el Museo del Falo, ¿no? pero te quedas tieso. Bueno, pues Arancha nos quiere hacer una aclaración de la semana pasada, que se comentó dónde estaba ubicado el Museo del Orinal y se dijo que era en Plasencia. Y es Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, Salamanca, que además en su momento Juan Antonio Cebrián fue farinato de honor de ahí, de Ciudad Rodrigo. Y por otro lado, pues tenemos a Víctor, que dice que en Onda se cuenta con el Museo de Ciencias Naturales El Carmen y tiene una colección de animales teratológicos. Por lo visto, pues ahora la colección está oculta, dice, para no traumatizar a los niños, que según le comentó el director, pues fue un museo muy popular, iban los niños en excursión de los años 70 y 80, pero que ahora está al borde del cierre. Y todos los colegios de la Comunidad Valenciana, Teruel y Tarragona lo visitaron. Y tienen como recuerdo de lo que allí se contemplaba, pues un cerdo con un ojo, el cordero con 6 patas y fenómenos de la naturaleza. Sí, animales teratológicos, pues son malformaciones genéticas. De todas formas, ya hay que tener ganas de llevar a un grupo de escolares de excursión a un sitio así, ¿eh? Es curioso. Hay que ver de todo. Falta el P de tres ojos de los Simpson. Juan Gabriel, una pregunta. El tal Marcelito, ¿qué le pidió exactamente a tan extraño santo, que matase a alguien? Si es así, dice Juan Gabriel, vaya un mal negociante, pues proponía cambiar 7 por 1. Más le hubiese valido desde su mente enferma matar él por su mano al objeto de su ruego a San la Muerte, que pagar por anticipado un precio tan alto por un milagro que ni siquiera un loco absurdo se atrevería a garantizar. Bueno, en realidad no se trataba de 7, sino de 11 las tentativas en 7 de los casos, siempre presuntamente, porque el gran problema con los asesinos seriales es que por algún tipo de enfermizo morbo fascinan, los asesinos en serie, los psicópatas de cualquier tipo, irradian una fascinación, sobre todo en Estados Unidos, que son casi unos tipos como Richard Ramírez o Jeffrey Dahmer o Manson, por ejemplo, que ha vuelto a estar de actualidad estos últimos días, son íconos populares. Pero una cosa es lo que se termina probando y otra cosa son los primeros titulares que aparecen en la prensa en cuanto a las detenciones. Ahora la policía, por lo visto, estaba loca buscando los teléfonos móviles del susodicho, porque según los vecinos él había comentado ya ese pacto con San la Muerte, que podía haber sido grabado en uno de esos teléfonos. Y hasta que no avance la investigación policial y hasta que no haya, sobre todo hasta que no haya una sentencia, hasta que no haya unos hechos probados en un tribunal, probablemente es precipitado. Pero no se trata de siete asesinatos, sino por lo menos de 11 tentativas. En 7 lo consiguió, en 4 se quedaron en grado de tentativa. Y José Miguel tiene una duda sobre lo que se ha comentado del desvío del eje magnético. Dice, supongo que la fuerza magnética entre planetas o entre la Tierra y el Sol debe influir casi tanto como el campo gravitacional. Y ello, por tanto, significaría que cualquier desvío en el campo magnético del Sol influiría en los campos magnéticos de los planetas y ello podría significar una oscilación mayor en el eje de rotación del planeta. Que a ver si se lo podemos aclarar. No, yo estoy convencido que sí, claro. O sea, el planeta Tierra no actúa por libre y su campo geomagnético está relacionado con lo que también está llegando del Sol, de nuestra estrella principal. Formamos parte de un sistema solar y la Tierra, para bien o para mal, tiene una órbita con la cual está interaccionando no solo con otros planetas, sino también con nuestra estrella principal, que es el Sol. Por eso sufrimos muchas veces esos cambios de humor, incluso esos problemas técnicos que tienen los satélites, es gracias a esas manchas solares que se generan en el Sol. Eso provoca un viento solar. Ese viento solar, cuando es muy intenso, genera las famosas auroras boreales y eso también genera pues determinados problemas electromagnéticos. Electromagnéticos tanto en el campo gravitacional que tiene la Tierra y geomagnético como en el ser humano, porque en el fondo cada humano somos una antena y percibimos las cosas en función de nuestra sensibilidad, pues también cómo nos llega esa energía, en ese caso una energía cósmica. Y hay personas más sensibles que tienen dolores de cabeza tremendos, por ejemplo, cuando ese campo electromagnético que viene derivado de nuestra estrella del Sol, pues es más intenso. Entonces, claro que se están produciendo cosas de este tipo. Nuestro campo geomagnético, es decir, que se está desviando, ya sabéis que no coincide exactamente nuestro polo magnético con el polo geográfico. Hay una pequeña desviación, ¿no? Pero poco a poco se va desviando. Eso, lo que yo decía, digo, no va a ser prácticamente perceptible para los hombres, ni siquiera para los animales, porque si fuera de un día para otro, sí, eso nos afectaría a todos. Pero si se da en un ciclo de X años, sean 4, sean 10, sean 50, es que es perceptible, porque los animales, por ejemplo, las hormigas que tienen el órgano de Johnson, que sirve para orientarse a través del campo magnético, se sabe perfectamente, por eso no se pierden nunca, o sea, tienen una precisión perfecta gracias a este órgano. Si ese cambio magnético se va produciendo, las hormigas como especie ya se irán adaptando al medio para hacer que no se desorienten y sepan dónde están sus hormigueros y dónde construir precisamente pues los lugares para desarrollarse. O sea, que ese tipo de cosas estamos influidos por nuestro propio campo magnético, es decir, por lo que genera el núcleo de la Tierra y a su vez por todo lo que nos está llegando del Sol. Y lo que nos está llegando del Sol es fundamental. De hecho, si no existiera el Sol, no existiríamos nosotros. Es decir, estamos justo en la distancia perfecta para que el planeta tenga vida. Si hubiéramos estado más cerca, nos achicharrábamos. Si hubiéramos estado más lejos, estaríamos congelados. Perfecto. Planeta Tierra es el que alberga vida humana. No quiere decir que los demás planetas no alberguen otro tipo de vida, por lo menos la humana tal como la conocemos, se da las condiciones específicas para que se desarrolle pues Homo sapiens como nosotros. Y eso es lo que están intentando buscar, por ejemplo, la NASA con los exoplanetas, es decir, planetas muy similares a nosotros, a una distancia muy similar de su estrella principal, donde supuestamente albergará vida posiblemente muy parecida a la nuestra. Por Harold Hill os pregunta Álvaro Suárez, dice, me gustaría, de la manera de lo posible, que hablaseis, sin que me informaseis, acerca de la historia del día largo de Josué y las computadoras de la NASA, expuesto por Harold Hill allá a finales de los años 60, cuya teoría demostrara la veracidad de la Biblia, dice. Ah, sí, madre mía. Oh, qué preguntita. El libro de Zecharia Sitchin, el de Duodécimo Planeta, si relaciona ese día largo de Josué, lo que dice la Biblia exactamente es que Josué dice que paró el sol, es decir, que sí hubo un fenómeno astronómico que a lo mejor no es tan legendario, no es tan fantasioso, donde la gente tuvo la percepción de que el sol se paró y que el día duró mucho más de lo que debería haber durado, ¿no? O sea, por algún tipo, posiblemente de giro de otros ejes que no son los magnéticos. Y Cesare Sitchin lo relaciona con un acontecimiento que él recogió en las culturas precolombinas donde ocurre algo similar. Entonces él piensa que está relacionado un acontecimiento con otro, es decir, que ocurre en la misma fecha, que afecta a dos culturas distintas y que son interpretadas desde un tono religioso. Y eso es lo que la NASA, es decir, los astrofísicos en general, quieren averiguar. Si realmente estamos hablando no de un episodio bíblico, sino algo que ocurrió al planeta, que no siguió girando como debería haber girado sobre su eje y que permitió que el día durara mucho más. De hecho, hay una leyenda en Extremadura, la leyenda del monasterio de Tentudía, donde también dice que el gran capitán de los, en este caso, de los caballeros de Santiago, ordenó que se detuviera el día, de Tentundía, Tentudía es el nombre que se le ha dado a este monasterio, para poder ganar a los sarracenos, porque en ese momento les tenían prácticamente ya y a huevo con perdón, y si oscurecía, pues les impedía precisamente que la derrota fuera definitiva. Y dice que este comendador Pérez Correa mandó que se detuviera el día, el sol, y gracias a eso ganaron. Es decir, son distintas variantes, pero la de Josué, desde luego, es la más espectacular, y recomiendo que se lea el libro de Cesare Sitchin, donde da una interpretación, a mí, me parece como bastante plausible. Una consulta más. Pues mira, muy rapidito. Verónica dice si se puede dar como terapias buenas el Reiki, Ayurveda, prácticas de nativos indígenas. Dice, ¿son en realidad tan eficaces o por el contrario es cuestión de creer en esas terapias o no? Y luego dice, por cierto, qué miedito de santos. Bueno, yo creo que no es una cuestión de creencia, es de probar. No le van a hacer ningún daño. Todo lo que nos viene de ese pasado, todo lo que hoy en día se está practicando en determinados lugares de la selva del Amazonas, que lo traemos para acá, se puede practicar y daño ninguno. El Reiki, pues que lo haga también, que no le pasa nada. Por supuesto, otra cosa que funcione o no, pero claro, no tiene ninguna interacción directa. O sea que bueno, y si funciona, pues estupendo. Están contentos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Entonces, Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Manuel Carballal, a vosotros, gracias. Las noticias y continuamos después.